Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a hacer nuestra primera incursión en la temporada automovilística, porque este fin de semana nuestra provincia se estrena a estos efectos con la organización, la celebración de la segunda cronometrada de Benamahoma, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Cronometradas que organiza Escudería Sur. Será la primera de las tres citas que vamos a tener en apenas dos meses aquí en la Sierra de Cádiz y que serán casi exclusivamente las únicas, porque ya saben que esta temporada 2023, este año 2023, no tenemos Rally Sierra de Cádiz. Tenemos esta subida, esta cronometrada de Benamahoma. Dentro de un mes tendremos también lo que será una nueva edición de la subida Algar y dos semanas después tendremos la subida Ubrique, así que completita la oferta automovilística, digamos, para este final de invierno, principio de primavera. Nosotros vamos a hablar hoy de ese inicio de la temporada aquí en Cádiz, que no será solo aquí en Andalucía, porque, por ejemplo, también arranca el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto con la novena edición del Rally Valle de Almanzora, donde, por cierto, vamos a contar con una ubriqueña entre las participantes, Esther de la Torre, que acompañará en esta ocasión a Carlos Moreno Córdoba con un Skoda Fabia Rally 2 en esta prueba y que lucirán el dorsal número 4. Una cita, la del Rally Valle de Almanzora, que en principio va a contar pues con una treintena de pilotos, 29 en concreto, repartidos en la categoría de velocidad, regularidad sport y regularidad clásica. No es un número muy alto, pero bueno, así arranca, como decimos, el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto. Y aquí, en nuestra provincia, y aquí en concreto en la Sierra de Cádiz, vamos a tener, va a arrancar el Campeonato de Andalucía de cronometradas con esa segunda cronometrada de Benamahoma. Una cita que se estrenó el año pasado en el calendario, que este año repite y además con una lista de inscritos más amplia que la de la pasada edición. En concreto, este año van a contar con 23 equipos, 23 pilotos, de los cuales 8 son ubriqueños y el resto, podemos decir que la mayoría también son pilotos aquí de la zona de la Sierra de Cádiz, aunque bueno, siempre tenemos otros pilotos de la zona de Jerez, como no puede ser de otra manera, pero tenemos pilotos de Prado de Rey, de Villaluenga, de Grazalema, etcétera, etcétera. Y decir que sobre todo de esta lista de inscritos destaca el número de Car Cross, de esta montura, que en este caso participan o pueden inscribirse en este campeonato de Andalucía de cronometradas, y bueno, una prueba con 9 carcross, que no es algo que hayamos visto muchas veces, tal número de coches que parece que se estarían poniendo de moda. Pues vamos a hablar hoy de esta segunda cronometrada con el presidente del equipo organizador, del club organizador de Escudería Sur. Hablamos de Paco García Galera, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Comienza el año automovilísticamente hablando en la provincia de Cádiz este próximo fin de semana con esa celebración de la segunda edición de la cronometrada de Benamahoma que llega de nuevo de la mano de Escudería Sur. ¿Cómo se presenta este fin de semana, Paco? Hombre, nosotros en principio encantados de poder repetir la prueba por segundo año y sabíamos desde el principio, desde que empezamos con la prueba el año pasado, que esta era una prueba que iba a gustar, pero claro, la primera vez que lo haces, y en febrero, que es muy pronto, también sabíamos que el primer año iba a ser más complicado. Este año el boca a boca ha funcionado, y de los 17 inscritos del año pasado, hemos cerrado con 23, y de los cuales 9 son carcross. Yo pienso que va a ser un fin de semana muy divertido y muy entretenido a toda la afición de la sierra que se acerque a ver la prueba. Uh-huh. 23 equipos inscritos. Y no sé si de alguna manera os ha afectado ese tema de la nueva normativa de licencia que ha provocado en otras pruebas que los pilotos todavía no la tuvieran en vigor. Bueno, yo creo que eso, a nosotros, yo creo que eso es una excusa que está poniendo alguien. Uh-huh. Porque nosotros desde hace 4 días tenemos el listado de todos los pilotos con sus licencias. O sea, que yo entiendo que hay organizaciones que tenían pocos inscritos y le pidieron a la federación que le alargaran un par de días el límite de inscripción. Pero uh-huh. las licencias no han afectado para nada. Por lo menos a nosotros no nos ha afectado absolutamente para nada la lista de inscritos que finalmente hemos tenido. Uh-huh. Y casi la totalidad de los pilotos que vemos en esta lista de inscritos son de aquí, de la zona, de la Sierra de Cádiz, pero sobre todo me quedo con lo que tú comentas, el alto número de Carcross. Sí, sí, 9 Carcross. Yo creo recordar que nosotros estos los años que llevamos no hemos tenido ninguna prueba con 9 Carcross, es la primera uh-huh. vez. Pero bueno, eso está bien, es un vehículo que se ha puesto muy de moda, es muy barato de adquirir, muy barato de mantener, y las cronometradas son unas pruebas cortitas que no suelen dar problemas, y entonces yo creo que es un coche ideal para iniciarse en una prueba de carretera como las cronos, ¿no? Entonces también nos gustaría tener la opción de poderlo meter en alguna montaña, pero de momento la federación no está por la labor. Uh-huh. Para aquellos profanos, ¿cómo es esta modalidad de cronometradas? ¿Cómo es el recorrido que se prepara y qué tipo de vehículos pueden tomar parte? Pues la cronometrada, para que la mayoría de la gente nos entienda, es como una subida de montaña, como la subida de Ubrique. Uh-huh. Lo que pasa es que en vez de tener 4 kilómetros, tiene 1,2 kilómetros, que es el límite que te permite la federación. Es exactamente igual, el mismo dispositivo, todo igual. Y después, lo que sí varía un poco es el tema del número de mangas, porque la federación lo que te autoriza es hacer 2 o 3 mangas oficiales siempre que quepan en 4 horas total de competición. Uh-huh. Entonces, en función del número de inscritos, pues haces más o menos mangas. Nosotros, con los que tenemos, pues haremos tanto el sábado como el domingo una manga de entrenamientos y 3 mangas de carrera. Pero el resto del funcionamiento es como una montaña, es básicamente igual. Sí que varía el tema de los vehículos admitidos, porque no en todas las montañas se autorizan a correr los Carcross, por sí. ejemplo, pero en las cronometradas sí. En las cronometradas también pueden ir los CM, como en la montaña, pero los Carcross solamente están limitados a las cronometradas y a las 6 pruebas del andaluz de montaña para el que puntúan el campeonato de Carcross, claro. Uh-huh. ¿Cómo es el trazado de Benamahoma que habéis preparado? Pues la verdad es que nosotros el año pasado cuando empezamos a plantearnos cómo hacerlo, pues claro, lo más fácil hubiera sido haber cogido un trocito del tramo de Benamahoma del Sierra de Cádiz y haberlo hecho allí. Uh-huh. Pero como a nosotros nos gusta complicarnos la vida y sobre todo meter la prueba dentro de la ciudad todo lo que se pueda, pues la prueba arranca, la salida está a la misma calle real de Benamahoma y asoma a la carretera que sube a Grazalema por el segundo cruce, digamos. Sí. Y a partir de ahí, que llevamos unos 200 metros de recorrido, pues hay casi 1 kilómetro hasta la meta, por lo que es el tramo, digamos, de Benamahoma del Sierra de Cádiz. Uh-huh. Bueno, el Campeonato de Andalucía de Cronometradas está compuesto esta temporada por 10 pruebas y, bueno, se da la circunstancia de que abrís el certamen con Benamahoma y lo cerraréis en noviembre con Zara de la Sierra. Hombre, los mejores tenemos que abrir y cerrar. Entonces nosotros efectivamente empezamos el campeonato y lo empezamos en febrero y lo acabamos en el último fin de semana de noviembre en Zahara, ¿sí? En la Sierra de Cádiz empezamos, somos principio y fin del campeonato. ¿Cuáles son los horarios de las 2 jornadas automovilísticas que se van a vivir en la pedanía grazalemeña de Benamahoma? Pues los horarios son: por la mañana del sábado hay verificaciones administrativas y técnicas a lo largo de toda la mañana en el colegio Clipper de Benamahoma. A las 2 menos cuarto se corta la carretera al tráfico y a las 3:15 comenzamos la competición. Como decía antes, manga de entrenamientos y 3 mangas de carrera que nos llevarán al filo de las 7 y en torno a las 8 así, allí en la Plaza Las Huertas de Benamahoma haremos la entrega de premios de esta primera fase, de la fase del sábado. Uh-huh. Coches a parque cerrado toda la noche y domingo volvemos a repetir la jugada. 9:15, cierre de carretera. 10:30, comienzo de la competición y repetimos nuevamente 1 manga de entrenos y 3 mangas de carrera. Cuando acabe, en torno a 1:30, pues iremos a realizar el acto de entrega de premios en el mismo sitio. Y yo creo que para las 2:30, 3, habremos concluido esta segunda edición de la crono de Benamahoma. Oye, en cuanto al formato, ¿estamos hablando de 2 fases independientes? ¿O al final...? Totalmente, totalmente. Esto no es como la montaña. La montaña ya nada más que tenemos una fase. Tenemos carreras el sábado y carreras el domingo, pero es solo una fase. Uh-huh. Aquí son 2 fases con 2 entregas de premios, con 2 independientes totales. Uh-huh. Como antiguamente la montaña. Efectivamente, como antiguamente la montaña, uh-huh, que tenía una entrega el sábado y otra el domingo. Uh-huh. Aquí hay dos carreras que no tienen... O sea, puedes correr, tienes que correr lógicamente las 2, pero son completamente independientes. La clasificación del sábado con su entrega de premio y la clasificación del domingo con su entrega de premio. Uh-huh. Bueno, esta va a ser la primera toma de contacto por parte vuestra con la temporada y en parte os va a servir también para ir calentando motores de cara a la subida al Gar, que se celebrará justo 1 mes después, sea el 11 y 12 de marzo. Correcto. 11 y 12 de marzo, al mes justo, y que el próximo martes 14, si no pasa nada, presentaremos el cartel en Diputación. Uh-huh. Paco, organizativamente hablando, una cronometrada entiendo que requiere de menos esfuerzo, digamos que tenéis que movilizar menos recursos y voluntarios, ¿no? Que precisamente es lo que escasea ahora. Hombre, sí, una cronometrada, no, para empezar, al ser más cortita, pues tenemos menos, necesitamos menos oficiales, necesitamos un poco menos de todo, ¿no? El dispositivo de seguridad es igual, ¿eh? O sea, necesita las mismas ambulancias, las mismas grúas, uh-huh, eso lo necesita todo exactamente igual. Pero no gente, o sea, lo que es personal hace falta mucho menos. Uh-huh. Bueno, ya decimos, dentro de 1 mes será también la subida al Gar, que bueno, junto con Vejer y Castellar serán las subidas que pongáis en marcha este año. Y esto unido a los slalom de Conil Arcos y San Fernando. Ese sería un resumen de lo que va a ser este 2023 para Escudería Sur, ¿no? Sí, eso es un poco las 2 cronometradas, las 3 montañas. Esperemos que nos asfalten las de Castellar para poder hacerlas. Uh-huh. Y los slalom, efectivamente. Eso es un poco, yo creo que es un menú bastante extenso para el año. Vamos, que comenzaréis ahora en febrero y concluiríais en torno a, bueno, a finales de noviembre. Sí, hombre, lo que pasa es que este año vamos a tener un poco de tranquilidad. Sí. Porque no tenemos el Sierra de Cádiz, con lo cual, pues eso nos va a dar bastante tranquilidad en verano, que hace ya 20 años que no voy a la playa. No sé si la caída del Sierra de Cádiz ha dolido más a piloto, aficionado o a Escudería Sur, ¿no? Porque sois los padres de la criatura. Y entiendo que habéis mantenido hasta la prueba hasta donde buenamente habéis podido, ¿no? No, hombre, pero a nosotros no nos ha dolido quitar el Sierra de Cádiz, ¿eh? Lo digo, hombre, no nos gusta que pruebas desaparezcan, pero sí que es verdad que es una decisión que habíamos tomado ya hace más de 1 año y que, bueno, en esta vida todo tiene su principio y su final. Yo creo que acabar una competición estando en lo más alto de lo que se puede esperar de un campeonato de Andalucía de rally, Pues hombre, nosotros nos vamos satisfechos, creo que ha sido 25 años, de esos 25 años, 15 ha sido nombrado el mejor rally del campeonato, por lo cual, teniendo en cuenta que hay pruebas, muchas pruebas y durante mucho tiempo, yo creo que es para estar contentos de lo que hemos hecho. Está claro que siempre lo hemos dicho, que una retirada a tiempo es una victoria y que era el momento de parar con el rally y seguir con el resto de actividades que tenemos. Encantado de seguir con ellas. El año pasado ya nos comentabas tú el problema que estabais viendo de no poder contar con tantos voluntarios para organizar una prueba tan compleja como era el Rally Sierra de Cádiz o este sí. Formato de rally. Entiendo que ese habrá sido uno de los motivos, pero ¿ha habido implicación o creéis que ha habido implicación suficiente por parte de los pueblos de la sierra para no perder el rally? Hombre, eso nunca lo puedes saber, ¿no? Nunca puedes saber si qué grado de implicación han tenido los políticos, si han sido mucho o poco. Nosotros estamos contentos y, de hecho, si hubiera habido menos implicación, los años, en estos años, pues lo hubiéramos dado una patada al rally hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Es cierto que, por ejemplo, ha habido años en el que la Diputación ha tenido muy poquita implicación y ha habido años en los que hemos tenido a lo mejor no más que 4 o 5 pueblos implicados, y entonces sí que es verdad, pero en los últimos años nosotros estamos encantados de cómo ha reaccionado los pueblos y la Diputación y las instituciones que nos han apoyado. Nosotros no tenemos queja de ellos, al contrario, estamos contentos y el rally se ha seguido manteniendo porque ellos han estado ahí y han querido rally y nosotros pues satisfechos de haber seguido haciéndolo. Uh-huh. No, yo creo que ha sido una decisión meditada, ha sido un rally mueve 150, 200 personas y se necesita eso, no oficiales vienen y ya está. Si necesitas más gente de la zona que se mueva, que se implique, y eso es lo que realmente sí que ha caído en picado y ha sido un poco el detonante que nos ha llevado a dejar de hacer el Sierra de Cádiz, que no se hunde el mundo, que hay muchas pruebas, que hay muchas pruebas y que estamos encantados de seguir manteniendo nuestro programa anual de competiciones. Tienes razón, pero claro, no porque ustedes ya lo tuvierais claro desde hace tiempo, no ha dejado de ser una sorpresa, como decimos, para muchos aficionados y para algunos pilotos, ¿eh? Ya, sí, para los pilotos no se lo creían. Uh-huh. Los pilotos, hasta que no han visto este año el calendario, dicen, oye, que es verdad, que es que no lo habéis dicho. No, claro que es verdad, sí lo hemos dicho, que es que no lo íbamos a hacer. Uh-huh. O sea que no es que, porque nadie se lo creía. Ni el presidente de la federación, pues primero que no se lo creo yo. Anda ya, digo, porque sí, que no lo hacemos, que no. Y de hecho, bueno, ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que como te digo, que hay sigue habiendo vida sin el Sierra de Cádiz y ya está, hemos quemado una etapa y ahora pues a seguir haciendo las competiciones que nos hemos programado. Uh-huh. Nadie quita que otro año más adelante hagamos otro tipo de competiciones, pero un rally hoy por hoy es un tema muy muy difícil de organizar, muy complicado, muy complejo, no ya por que necesite mucho presupuesto, que eso se lo busca y ya está, sino porque son muchos los factores. Hay que tener en cuenta además, por ejemplo, que el Sierra de Cádiz se celebra en pleno parque natural Sierra de la Zarema, y ya el año pasado nos advirtió el director del parque que si en 2023 queríamos hacer el rally o antes del 1 de junio o después del 15 de octubre. Uh-huh. Que en medio ni se nos ocurriera porque no nos lo iban a autorizar. Pero no te preocupes que en 2023 no va a haber Sierra, pero vamos, que lo que te quiero decir es que eso es una realidad. Sí. La realidad es el medio ambiente. Si tú miras el calendario de rallies del 2023, no hay en toda Andalucía y un rally entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Uh-huh. Porque el medio ambiente dice que no, que rally no se puede hacer en esa fecha. Uh-huh. Claro, es una, otra, empiezas a sumar y entonces pues tomas la decisión. Yo creo que ha sido la correcta, aunque los pilotos no la compartan, lógicamente, pero bueno, yo creo que casi una decisión aceptada. ¿Y no hay vistas de recuperar la prueba en próximos años? ¿El qué? ¿El rally? Sí. No, no. No. El rally no entra dentro de nuestro de nuestras posibilidades de volver a hacer prueba. Uh-huh. Otra cosa es que podamos hacer otro tipo de competiciones, porque bueno, nosotros, por ejemplo, para poder meter en el calendario la crono de Benamahoma, estábamos esperando 2 años. O sea, que no es decir, venga, quiero una cronometrada, venga, sí, ya. No, no. Llevamos 2 años hacía que nos habíamos sentado con el presidente de la federación y tuvimos que esperar que se cayera una prueba para poder meter la crono de Benamahoma. Si no, todavía estaríamos esperando. El problema del Campeonato de Andalucía de automovilismo es que hay un overbooking de carreras brutal. Sí. Y esa posiblemente es la que habría de buscar, la causa que habría que buscar este fin de semana, en esos que tú me decías, que sí, sí, el tema de las licencias, eso influye en las inscripciones. Lo que influye es que hay demasiadas carreras. Muchas, muchísimas. Uh-huh. Claro, eso es complicado. Es muy complicado. Entonces, yo, desde luego, pruebas de tipo rally, nosotros, nunca puede decir que nunca puede aventurar que te va a dar, que no lo vas a hacer, ¿no? Pero uh-huh. que a día de hoy no le veo yo que volvamos a hacerlo. Pues fíjense, Escudería Sur, que llegasteis a tener aquí en la Sierra 2 rallies en una misma temporada, el Dolvera y este del Sierra de Cádiz. Sí, bueno. El Ruta del Aceite y el Sierra uh-huh. Cádiz, efectivamente. Sí, sí. Y bueno, claro, los tiempos cambian y lo que tú nos comentas, por un lado, tenemos eso, lo que tú dices, hay overbooking de pruebas en toda Andalucía, que hace que los pilotos se repartan y que quizás muchas pruebas, con todo el esfuerzo que requiere por detrás, luego se vean pues un poco aburridas por la baja inscripción. Luego está también el tema de que, bueno, el cambio climático, ¿no?, que está produciendo que cada vez claro. los veranos se alarguen sí. más, y no solo en automovilismo, porque aquí en Ubrique también hemos sido testigos de pruebas que también se han tenido que cambiar del calendario, porque ya claro. en septiembre todavía es verano y el parque no lo permite. Y la tercera pata de todo esto, sin duda, lo que tú comentas, que cada vez hay menos voluntarios que se implican en la organización. Quieren ver pruebas, pero nadie quiere implicarse y moverse, ¿no? Por eso te digo, es muy complicado. La gente joven hoy en día, con todo mi respeto, cada uno hace lo que le parece bien. Pero bueno, mucha gente joven, tú vas, oye, échame una mano. No, yo me voy con mi amigo con la litrona allí a la curva a ver la prueba. Vale, muy bien, tío. O sea, que te quiero decir que ahora, como siempre, pues mucha gente se queja de que el Sierra de Cádiz, que ve que el Sierra de Cádiz ha dejado tal, pero nadie se da cuenta de que el Sierra de Cádiz es una cosa de todos. No es una cosa de un organizador, es una cosa de toda la gente de la sierra, de todos, porque todos se benefician de que esto siga ahí. El hostelero, el del restaurante, el que tiene el otro, tal, todos se benefician. Entonces, pues, no es una cosa que diga, no, esto no es como el que monta un circo y cuando acaba lo recoge y se lo lleva, ¿no? Es que esto tiene mucho meneo detrás y tiene que haber mucha implicación. Entonces, pues, eso es un poco lo que nos ha enfriado a nosotros, ¿no? Nos ha enfriado que te está dejando la vida haciendo una carrera y después al final no encuentras el apoyo que tú crees que debe tener una actividad que al final redunda para la zona. Y esa es un poco la realidad. Y claro, y los lamentos siempre llegan a toro pasado. Bueno, la realidad es que este fin de semana arranca, como decimos, la temporada automovilística aquí en la Sierra de Cádiz, que en apenas un par de meses vamos a tener tres pruebas de, bueno, esta cronometrada de Benamahoma, la subida al Gard, luego la subida Ubrique. Bueno, nuestras dosis vamos a tener. Destacar que esta de Benamahoma va a contar, como hemos dicho antes, con 23 equipos, 8 de ellos ubriqueños, y lo sorprendente ese dato de 9 carcross que van a tomar la salida. Ya saben, el sábado la primera manga en torno a las 3 de la tarde y el domingo por la mañana en torno a las 10 y media de la mañana. Paco, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, animar a la gente, vamos a echar un buen fin de semana allí, que se acerquen, que se coloquen como siempre en monte arriba, que nadie se le ocurra ponerse a ras de carretera, que pueda haber historia, y nada, que se acerquen, que vamos a echar un fin de semana divertido, que el que pueda ir los dos días, pues bien, y el que no, que vaya uno de los dos, y que bueno, y que echaremos seguro un fin de semana estupendo de carrera, y será el principio de la actividad en la Sierra de Cádiz, y nosotros, pues como siempre, encantados de que todo el mundo se acerque y que cada día haya más aficionados en esta zona de nuestra provincia. Pues nada, Paco, nosotros te agradecemos que nos hayas atendido, siempre es un placer hablar contigo sobre automovilismo, y desear toda la suerte del mundo para este fin de semana, ¿eh? Gracias, Jesús, hasta luego. Gracias, siempre. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues recordemos los ubriqueños que van a estar presentes en esta segunda edición de la cronometrada de Benamahoma, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. 23 pilotos inscritos, como hemos comentado, entre ellos tendremos a Adrián Gil con Opel Corsa, Alberto Domínguez Arena, Citroën Saxo, Alejandro Salguero Romero, Citroën Saxo VTS, Sergio Álvarez Borque, Renault Clio Sport, Juan Chacón Romero, Citroën AX, Toño Puerto Orellanes, Citroën Saxo, Antonio Luis Rodríguez Sánchez con ese clásico Lancia Delta Integrale y Daniel Romero Gutiérrez con un Demon Car. Como vemos, algunos pilotos nuevos, otros ya con experiencia, no en cronometrada, sino sobre todo en rallies y en subida. Pues en principio estos son los ubriqueños que van a tomar la salida este próximo fin de semana. Recuerden, insistimos, la mañana del sábado a las 3 de la tarde comenzará la manga de entrenamientos. Decir, lo deportivo será por la tarde y luego el domingo pues se arrancará eso de las 10 y media de la mañana. Buenos horarios para disfrutar del automovilismo en esta primera prueba de la temporada aquí en la provincia de Cádiz. Y aprovechamos también estos minutos para adelantar ya los horarios de este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Tenemos varias citas de interés, incluso alguna que ya va a tener lugar hoy mismo. De hecho, ya se estará jugando ese partido. Ya enseguida hablamos sobre él. Recordamos, por lo tanto, esos horarios que nos van a acompañar este fin de semana. En la segunda andaluza senior tenemos un Ubrique Unión Deportiva San Bernardo. Esto ya adelantamos el pasado lunes. El partido se adelanta a la matinal del domingo, 12 y media. El horario habitual, como saben, es por la tarde, pero en este caso se ha adelantado a las 12 y media del domingo. Buena hora para disfrutar de fútbol en el Antonio Barbadillo. La verdad que me encanta el fútbol al mediodía, como antiguamente, ¿no? En segunda andaluza femenina senior también tenemos jornada este fin de semana, la 21. Y el Club Deportivo Atlético Curi viaja hasta Arcos. Se mide al Arcos Club de Fútbol Academy en el Santiscal a partir de las 11 y media de la mañana. En la cuarta andaluza juvenil, en el grupo 7, jornada 14, dos partidos. Uno que se va a disputar el sábado, el Bornense Atlético Deportivo Ubriqueña, a las 4 y media en el Municipal Luis Vega de Bornos. Y el otro partido, el domingo a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Calvente. En la tercera andaluza cadete, grupo 1, jornada 18. Un partido que se adelanta mañana viernes. Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño, a las 6 y media de la tarde, en el Municipal Luis Vega de Bornos. Y el sábado tenemos un Gédula Ubrique Unión Deportiva en el Estadio Municipal de Gédula, el sábado a partir de las 12 del mediodía. En la cuarta andaluza cadete, en el grupo 2, jornada 13, también el sábado, Ubrique Unión Deportiva Villa Martín, a las 4 de la tarde, perdón, en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza infantil, en el grupo 1, se disputa la jornada 16, perdón, y los tres partidos se van a jugar en la jornada del sábado. Así, por ejemplo, a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo tendremos un Atlético Curi, Atlético San José. Será el único partido que se juegue en Ubrique de esta categoría. A las 10 de la mañana también, pero en el Municipal Luis Vega de Bornos, se disputará un Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño. Y a las 11 de la mañana, en Olvera, Ubrique Unión Deportiva, en el Municipal Nuestra Señora de los Remedios. En la cuarta andaluza infantil, grupo cuarto, jornada 13, tenemos un partido el domingo. El Club Deportivo Guadalcacín, Ubrique Unión Deportiva, a las 4 y media de la tarde, nada más y nada menos, en el Estadio Municipal de Guadalcacín. Y tenemos otro partido que se adelanta a la tarde del viernes, a las 7 de la tarde. El Deportivo Ubriqueño recibirá al Gédula en las pistas de atletismo de Ubrique. Y en la tercera andaluza alevín tenemos en el grupo 1 la jornada 18, que arranca hoy mismo, porque desde las 6 de la tarde, es decir, que ahora mismo estará en juego, se está disputando en el Antonio Barbadillo el Atlético Ocuri Espera. Los otros dos encuentros se van de la jornada, que con equipos ubriqueños, se van a jugar el sábado. Así, el Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño, otro enfrentamiento entre bornichos y ubriqueños, se jugará en el Municipal Luis Vega el sábado a la 1 del mediodía, mientras que el Gédula Ubrique Unión Deportiva se jugará a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Gédula. Vámonos con la cuarta andaluza alevín, grupo 6, jornada 13, el sábado a las 12 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy, en el Antonio Barbadillo. Y también el sábado, un poquillo antes, a las 12 menos cuarto, pero en las instalaciones deportivas de la Canaleja de Jerez de la Frontera, se medirá la Jerezana y el Atlético Ocuri. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 16, el sábado a las 11 y 35, Bornense Atlético Club Deportivo Ocuri, en el Municipal Luis Vega de Bornos. Y el viernes a las 6 de la tarde, un San José Atlético Ubrique Unión Deportiva en el Estadio Municipal del Lute de San José del Valle. En la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, jornada 14, un partido Nueva Jarilla Ubrique Unión Deportiva, sábado 12 del mediodía en el Estadio Municipal de Nueva Jarilla. En la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, jornada 14, tenemos el sábado a la 1 del mediodía un San José Obrero Ubrique Unión Deportiva en el campo Juan Simón de Jerez de la Frontera. Y por último, en la tercera andaluza pre-Benjamín, grupo 4, jornada 15, aquí en Ubrique, a las 12 del mediodía, un Ubrique Unión Deportiva, la Jerezana, partido que se disputará en el Antonio Barbadillo. Un guardia civil me ha tirado las llaves, las suyas de abrir las tengo aquí. A mi vera podría salir. Y vuelve también la competición en la tercera división andaluza inclusiva, la jornada 7, que en este caso se va a disputar en Puerto Real el próximo domingo. Cuatro enfrentamientos, cuatro encuentros. A las 10 de la mañana se enfrentarán el Guadalcacín y el Club Deportivo Cadista de la Isla. Eso será a las 10. A las 11, el Algeciras C, Jerez Deportivo B. Y a las 12, el Algeciras D, Deportivo Ubriqueño. Por último, a la 1 del mediodía, Sporting Conil B, Tiempo Libre B. Todos estos partidos se van a jugar en el Rosal, en Puerto Real. Insistimos, jornada 7 de la tercera división andaluza inclusiva. Solo esta prisión es más negra. Y vamos a cerrar con los horarios programados para los encuentros de baloncesto de este fin de semana. Vuelve el Junior masculino tras la jornada de descanso y lo va a hacer aquí en Ubrique. Será este sábado a las 10 y media de la mañana ante el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. en el pabellón polideportivo municipal. Obviamente, en la categoría infantil masculina, el Paco Bazán Cabu recibe al Unión Linense de Baloncesto tras conseguir su segunda victoria de la temporada en la pasada jornada. El partido se va a jugar a las 12:30 aquí en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal, el sábado. También el sábado tendremos en la categoría mini básquet femenino un DKV Jerez 2013 Cabu a la 1:30, pero en este caso el partido se disputará en el Palacio de los Deportes de Chapín, al igual fuera de Ubrique, al igual que le ocurre al cadete femenino, que también juega el sábado, pero lo hace fuera, lo hace en Trebujena, ante el Club Baloncesto Trebujena, a las 5 de la tarde en el pabellón Domingo Pruaño de Trebujena. Otros dos partidos, en este caso para la jornada del domingo. En infantil femenino, Ayuntamiento Arcos de la Frontera, Cabu, a las 10:30 en el pabellón municipal cubierto de Arcos. Y en mini mixto, Paco Bazán, Cabu, Gimnástica Portuense, 11 de la mañana, pabellón polideportivo municipal de Ubrique, el próximo domingo. Digamos que estos son los 6 encuentros de competición y luego hay programados también 2 de iniciación este fin de semana y ambos conllevan desplazamiento. En la categoría pre-mini mixto tenemos a la Gimnástica Portuense, Cabo de Ubrique, partido que se va a jugar el sábado a las 5:30 de la tarde en el pabellón Angelita Alta del Puerto de Santa María. Y en la categoría baby basket mixto, también el sábado, pero a las 4:30 de la tarde vamos a tener un partido entre el Algaida y el Cabu 1, en el pabellón de la Algaida del Colegio Público Maestra Caridad Ruiz, ahí en Sanlúcar de Barrameda. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya mañana viernes, pero a eso de la 1 del mediodía. Ya saben que cambiamos de franja horaria y nos desplazamos a la mañana, al mediodía en concreto. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. I can't stand losing you.